Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, muy buenas tardes Damián, nuestro pulpo operador, Damián Espadea. Mi nombre es Alicia Quinteros y junto a ustedes compartiremos esta tarde con mucho Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes oyentes de La Box y a todo el mundo. Buenas tardes a los oficiantes, a la directora de la radio. Muy, pero muy buenas tardes y feliz mes del amor, el mes de septiembre. Comenzamos septiembre con rock and roll y fiebre que acabamos de escuchar. Continuamos buscando un amor

Papo graba en Brasil su respuesta a los hippies argentinos en 1977, Aero Blues. Vamos a buscar la luz, ironiza Papo en medio del rock hippie que lo rodeaba. El riff chacinado de How Mary Moore de Led Zeppelin, más una grabación deficiente, sostenían la poesía hermética con que dos reyes de la oscuridad como Papo y el bajista Alejandro Medina de Manal, La Pesada, inauguraron el álbum Banda de un solo disco con nombre satírico, Aerosmith más blues acriollado. ¡Qué mezcla, por Dios! Y Génesis Brasileña gestó su álbum entre San Pablo y Curitiba, junto al baterista brasileño Rolando Castelo Jr. La música de este único volumen suena grave y pastosa. No hay disco de Papo en que los bajos suenen tan a la par de su guitarra en la mezcla final. Además de canciones emblemáticas como el inicial Vamos a buscar la luz y el pesadísimo Aire Movimiento, hay curiosidades como Nada estoy sabiendo, donde la guitarra pareciera estar desgranando el intro de Alive de Pearl Jam. Sophisty 4, donde caen en la tentación de la moda jazz rockera, la constante inconstancia de Papo, potenciada por la de Medina, y la indiferencia de la prensa y el entorno de la dictadura, desbancaron rápido al trío. Era una época muy pesada, ya estaba Videla, había mucha música tranquila y estaba de moda por Sui y Gieco. Y nosotros no encajábamos, obvio, Sui Generis, Leon Gieco, no encajaba Papo, recordó Medina en 2010, cuando revivió al trío reemplazando a Papo por Chiso de la Renga. Escuchamos entonces Aero Blues, Vamos a buscar la luz. Papo, Mr. Rock. En nuestro último bloque de la primera hora, tributo a un bluesero el primer lunes de cada mes. Hoy, Big Mama Thornton, como Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama, fue cantante estadounidense de blues y rhythm and blues. Tocó también la armónica y batería. Ella es vocalista de blues, nacida un 11 de diciembre de 1926 y fallecida un 25 de julio de 1984, a los 57 años en Los Ángeles, Estados Unidos. Escuchamos esa hermosa y preciosa voz blusera de Big Mama, Hound Dog, y The Call My Big Mama. You ain't nothing but a hound dog, crying, snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog, crying, snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but an old hound dog, quit snooping round my door. You ain't nothing but an old hound dog, quit snooping round my door. You can wag your tail, baby, but I ain't gonna feed you no more. Okay. Oh, swim just a little bit. Oh, shake it, but don't break it. Everything gonna be all right. Come on in, baby, let's have a good time tonight. Oh, get it, buddy. That's what I'm talking about. Yeah, make it good to the feet. Comunícate con Vox, redes sociales, Instagram, arroba Radio Vox FM, Twitter, arroba Radio Vox FM, Facebook, arroba Radio Vox FM. Servicio textil, confección y costura en general, reparación de ropa, cambios de cierre, pantalones, camperas, mochilas, bolsos, trabajos para hotelería, sábanas, fundas, cortinas. Trabajos a comercios, industrias, gastronomía, todos los medios de pago. Promoción y descuentos por cantidad. Ubícanos en Quilmes Oeste. 395, número 1272, entre Carlos Pellegrini y Entre Ríos. Consultas al 11 30 82 1792. Servicio textil. Trabajos con garantía. Contamos con delivery free. Sanación pránica y meditación en corazones gemelos. Te ayuda a resolver problemas físicos, emocionales y espirituales. Dolencias físicas desde las más simples a enfermedades más complejas. Sanación pránica.

te sigue gustando el cabaret. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.